recordarte. Tanto que juraste amarme, pero tú me engañaste. No entiendo por qué, mujer, no puedo olvidarte. Tanto daño que me has hecho y aún sigo amándote. ¿Será que aún estoy enamorado de ti? ¿Y en mi corazón estás cuando comienza a latir? ¿Será que aún estoy enamorado de ti? ¿Y en mi corazón estás cuando comienza a latir? Ya no puedo más, no puedo más. Deja que sigas lastimando mi corazón. Sigue latiendo.